amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Reanudemos el estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 38 y 39. No hace mucho quise cambiar en el banco un billete de $100. Tuve dificultad para hacerlo. Tal parece que en ese tiempo había sido invadido el mercado con billetes falsos de $100. Así que el cajero lo examinó detenidamente. Me preguntó dónde lo había obtenido. Apuntó el número de serie y tomó mis datos particulares. Hizo todo eso para saber a quién regresárselo en caso de que resultara falso. Pero los billetes auténticos, esos son bienvenidos. Y así debe de ser. El chiste, como decimos en México, es saber reconocerlos. En el estudio anterior vimos cómo los apóstoles habían tratado de estorbar a uno que usaba el nombre de Jesús con efectividad, echando fuera demonios. Y Jesús los instruyó que todo el que se identifica con él como Señor era su consiervo. Ahora queremos estudiar esto desde un punto de vista aplicativo. Veamos primero algo de lo que los cristianos frecuentemente somos culpables. Escuchen otra vez Marcos 9, 38 y 39. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. La experiencia de los apóstoles muchas veces es también nuestra propia experiencia. En nuestra experiencia se pone de manifiesto que los cristianos confundimos a otros cristianos con no cristianos. Es muy común que encontremos a otros que hablan y actúan parecido a nosotros, pero que sin embargo son diferentes de nosotros. Vean otra vez el versículo 38 en su primera parte. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Aquel hombre estaba echando fuera demonios con efectividad. En otras palabras, se parecía a ellos. Y ya hemos estudiado que un no creyente no puede usar el nombre de Jesús con efectividad, que tiene que tener una relación de fe con Jesús, y que quien no tiene esa relación de fe con Jesús no puede utilizar su nombre con efectividad. No es cuestión de magia. Las palabras del apóstol Juan nos dejan ver que ese hombre no solamente sabía lo que estaba haciendo, sino que podía hacerlo con efectividad. Porque Juan no dijo: hemos visto a uno que en tu nombre trataba de echar fuera demonios, sino que dijo: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Así que aquel hombre definitivamente en alguna medida era como ellos. Nosotros también encontramos, al movernos por la vida, encontramos a otros que se parecen a nosotros, pero que son muy diferentes de nosotros. Démonos cuenta que las denominaciones históricas tienen diferencias bien definidas entre ellas. Por un lado, adoran de manera diferente. Unos utilizan órganos, otros utilizan pianos, otros utilizan guitarras, que no son bien vistas en muchas iglesias. Otros utilizan inclusive hasta baterías, sobre las que algunas de las denominaciones históricas se sienten muy incómodos. Así que adoran de manera diferente y tienen gobiernos diferentes. Los bautistas y los congregacionales tienen gobiernos democráticos. Los presbiterianos tienen gobiernos representativos en sus iglesias. Los metodistas tienen gobiernos centralizados con un obispo en sus iglesias. También a veces toman la Santa Cena en forma diferente. bautizan en forma diferente. Unos bautizan sumergiendo, otros bautizan asperjando, es decir, rociando, y otros bautizan afusionando, es decir, dejando caer un chorro de agua con un recipiente. Y por otro lado, también tienen escatología diferente, es decir, una doctrina de las cosas futuras que es diferente. Por un lado, una cosa es obvia, es que las denominaciones históricas interpretan la Biblia de manera diferente. Cuando encontramos a esos que son diferentes de nosotros, pero parecidos a nosotros, nuestra reacción es pensar que definitivamente no son como nosotros. Vean ustedes que los apóstoles trataron de estorbar inmediatamente a aquel hombre, dijo Juan, y tratamos de prohibírselo porque no nos seguía. En el peor de los casos, nosotros excluimos a los que son diferentes de nosotros. Tal vez instruimos a los jóvenes de nuestras iglesias diciéndoles, no tengan nada que ver con esos que adoran de esa manera. No son cristianos. ¡Excluyanlos! Eso es en el peor de los casos. Nosotros excluimos a los que son diferentes de nosotros. Y en el mejor de los casos, tratamos de evangelizarlos porque los consideramos como no cristianos. En otras palabras, porque son tan diferentes de nosotros, sus diferencias nos muestran a nosotros que no son de nosotros. Y entonces, con misericordia, tratamos de evangelizarlos. En el caso de los apóstoles, aquel hombre estaba utilizando el nombre del Señor Jesús con efectividad, mostrando que era como ellos. Por eso el Señor Jesús los instruyó. Vean ustedes el versículo 39. Les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo es enseñando que no debemos estorbar a otros discípulos tan solo por ser diferentes. Jesús nos manda no interferir con la obra de otros discípulos suyos diferentes de nosotros. Escuchemos otra vez el mandamiento, y no se equivoque, es un mandamiento, está en imperativo. El Señor Jesús dice, no se lo prohibáis. Si son verdaderos discípulos, están haciendo la obra de Cristo, y entonces son nuestros consiervos. Eso lo vimos en el estudio anterior. Bueno, ahora quiero mostrarles que había otros discípulos de Jesús que no tenían nada que ver con los apóstoles, que no tenían nada que ver con el colegio apostólico. En los días de Jesús, el Salvador tuvo otros discípulos en secreto. Hubieron discípulos que integraron lo que alguien ha llamado el servicio secreto de su majestad. Se encontraban fuera del colegio apostólico y se encontraban fuera del grupo de discípulos que normalmente andaba con el colegio apostólico, porque podían servir al Señor Jesús mejor en secreto que identificándose con los apóstoles. Y definitivamente, las palabras y el servicio de esas personas nos dejan ver que eran discípulos. Les voy a pedir que vayan a Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahí vamos a encontrar uno de los discípulos del servicio secreto de su majestad, y lo encontramos cuando se inició como su discípulo. Leemos en el versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y luego leemos, este vino a Jesús de noche. No queremos leer lo demás. Lo que nos interesa es darnos cuenta de que este hombre había venido a Jesús en secreto. Tenía una razón muy importante para hacerlo. Pertenecía al grupo de los fariseos. Y si hubiera ido a Jesús en público, hubiera sido fuertemente criticado. Ahora, que este hombre, Nicodemo, llegó a ser discípulo de Jesús, lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 50 al 52. Cuando el Sanedrín estaba dando instrucciones en contra de Jesús, en el versículo 50 les dijo Nicodemo, y ahora lo identifica Juan diciendo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, es decir, uno de los fariseos, uno del Sanedrín. Y les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, estaba defendiendo al Señor Jesús en contra del Sanedrín. Así que los del Sanedrín, versículo 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este hombre, Nicodemo, rindió servicio al Señor Jesús finalmente en su muerte. Vayan al capítulo 19 de Juan y vean por favor el versículo 39. También estaba allí Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Otra vez lo identifica Juan. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con como 100 libras y utilizaron ese compuesto para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Así que este era un discípulo en secreto. Quiero mostrarles a otro discípulo en secreto. Era José de Arimatea, vean el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Fíjense que Juan nos dice específicamente que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Había otros discípulos de Jesús que eran discípulos secretos, como el dueño del cenáculo donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos, y como el dueño del pollino en el cual entró montado a Jerusalén en lo que se conoce ahora como su entrada triunfal. Todos esos servían a Jesús, pero no al colegio apostólico, y no sabemos cuántos más participaban de esa manera. Pero el hombre que trataron de estorbar los apóstoles era uno de esos discípulos probablemente. Y el Señor Jesús les estaba enseñando y nos enseña a nosotros que no debemos estorbar a otros discípulos tan solo porque son diferentes de nosotros. Las denominaciones relativamente nuevas son muy diferentes de las denominaciones históricas. Me estoy refiriendo a los pentecostales, a los neopentecostales y tal vez a otros. Son diferentes de nosotros, pero son nuestros hermanos, son nuestros condiscípulos, son nuestros consiervos. Nos preguntamos, ¿cómo debemos responder a esos hermanos, condiscípulos nuestros, consiervos nuestros que son tan diferentes de nosotros? El Señor Jesús no dice que tenemos que buscar unión con ellos, fíjese bien. Lo que dice es que no debemos interferir su obra. El Señor Jesús simplemente les dijo, no se los estorbéis. Jesús no les mandó unirse a aquel hombre. Tampoco los mandó a buscarlo para que se uniera a ellos. Solamente les dijo, ya no les sigan estorbando que use mi nombre. En conclusión, tenemos un problema en este estudio aplicativo. ¿Cómo sabemos cuáles son verdaderos creyentes? ¿Y qué debemos hacer en el caso de que sean falsos creyentes? Queremos contestar a esta pregunta en el estudio siguiente. Mientras tanto, déjame decirle, amigo que me escucha, cuando encuentre a otros verdaderos creyentes, no los estorbe, tan solo porque son diferentes de los de su grupo. Recuerde, si son siervos del Señor Jesús, entonces son sus consiervos. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en la siguiente ocasión. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces. Thank you.